El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado en una entrevista que no le gustaría y no podría aceptar que le impusieran desde la Unión Europea las políticas concretas en las que tiene que reducir el gasto. El PP adopta medidas que son socialmente inaceptables y económicamente desastrosas. Corea del Norte confirma que entra en estado de guerra con Corea del Sur, según una agencia norcoreana. La infanta Cristina imputada. El juez instructor del caso NOS, José Castro, ha citado a declarar a la hija del rey de España en la causa abierta por el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto NOS. Por cuarto año consecutivo, el argentino Leo Messi ganó el Balón de Oro de la FIFA, convirtiéndose en el primer jugador que logra el reconocimiento por cuarta vez. Estamos rodeados de noticias, noticias y más noticias, pero ¿cuándo sabemos si las cosas son tal y como nos las cuentan? ¿Acaso los medios siempre son imparciales? En los tiempos que corren, pocos medios dan la información tal y como es, pues suelen estar sujetos a grupos políticos que hacen que pierdan su imparcialidad. Por ello, debes visitar Ni Blanco Ni Negro Puede Ser Gris, tu blog, donde las noticias serán analizadas desde un punto de vista crítico y diferente. Síguenos en Twitter en nuestra cuenta oficial @puedesergris o visita directamente nuestro blog en Ni Blanco Ni Negro Puede Ser Gris.wordpress.com. Que no te engañe, no todo es de un color u otro. Ni Blanco Ni Negro Puede Ser Gris, tu blog de noticias.